Muy mucho. Muy es un adverbio, es invariable y se usa con adjetivos. Es un vestido muy bonito. Con adverbios. Me lo ha explicado muy detalladamente. Mucho, algunas veces es invariable y se usa como adverbio de cantidad. Esta falda me gusta mucho. Otras veces concuerda con el sustantivo y se usa como adjetivo o pronombre indefinido. Tengo muchas camisetas. Los pantalones que tengo no son muchos. Con comparativos. He traído muchas más camisetas que tú.